BCN se identifica con la tranquilidad. Para desbaratar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió a Europa un embargo petrolero a Rusia para dejar de financiar la maquinaria militar y anunció la visita a Bucha del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. En noticias nacionales, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, dijo estar dispuesto a afrontar la moción de censura tras el operativo del Ejército Nacional en el que murieron 11 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en la vereda del Remanso, en Putumayo. El exjugador Freddy Rincón sigue luchando por su vida tras el grave accidente que sufrió el pasado 11 de abril en Cali. El último parte médico informó que su condición es profundamente crítica. Su familia pide prudencia con la información sobre su estado de salud, ya que las mentiras los están afectando. A esta hora en Colombia se han aplicado 81.790.318 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Le saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con algo de funk, uno de los temas más importantes de la carrera de Stevie Wonder. Del álbum Talking Book de 1972, este clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Superstition. Vamos ahora a continuar con un dúo francés, Daft Punk, y una canción de uno de sus álbumes más importantes, el disco Discovery del 2001. Esto se llama Something About Us. Hey. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de Sade, uno de los más importantes de su carrera, del álbum Love Deluxe de 1992. El tema No Ordinary Love, esta canción hizo parte de la banda sonora de la película Propuesta Indecente, Indecent Proposal, con Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson. Y ahora vamos a celebrar un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy, en 1967, si no estoy mal, puertorriqueña, una de las grandes estrellas de la música latina de los últimos 30 años. Ella es Olga Tañón. Vamos a recordar un momento yo creo que muy especial en la carrera de Olga Tañón, que fue cuando colaboró en el álbum de duetos de el maestro Armando Manzanero, cantando el que tal vez es el tema más conocido de Manzanero, y de hecho por esa época, año 2001, ellos estuvieron en Colombia juntos y aparecieron juntos en el capítulo final de Yo Soy Betty la Fea, cantando este tema en una escena que era una misa, que de hecho fue una misa real, oficiada por el entonces padre Linero, que luego se retiró del sacerdocio, y yo creo que pocos televidentes olvidan ese momento. Vamos a celebrar entonces el cumpleaños de Olga Tañón, recordando su colaboración con Armando Manzanero en esta versión del clásico Somos Novios. child. Hold it on, Brian and Tony, go let the ladies know. They got it going on. The gloves are close to falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. I like your flow. Yeah, I'll be here. Your body's banging. Yeah. Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like your flow. Your body's banging. Sexy lady. That hourglass shit, girl. Wow. Sexy lady, you drive, drive me crazy. You ain't long, and long, and long. Hey, sexy lady, you drive, drive me crazy. You ain't long, and long, and long. Your lips so sexy like you, and you make me wanna say hi. To shake it down low. Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rock it now. Yeah. Hey, sexy lady. I like your flow. What up? Your body's banging. I'm the truth. I'm banging, yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a Shaggy junto a Brian and Tony Gold con un éxito del año 2012, el tema Hey Sexy Lady. Vamos a celebrar ahora otro cumpleaños. Una leyenda del soul que nació un día como hoy en 1946. El maestro Al Green, vamos a recordar su éxito más grande. Un clásico en 1971, a esta hora en el sabor de la noche. Esto es Let's Stay Together.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1994, tal vez el tema más importante de la carrera de Seal, Kiss from a Rose. Vamos ahora con un tema del primer álbum de George Michael en solitario, un disco que ganó el Grammy al álbum del año, el álbum Faith, que tuvo éxitos importantísimos como la canción que le da el nombre al disco, I Want Your Sex, One More Try, Father Figure, y esta que es una de mis favoritas, número 5 en los Hot 100 de Billboard, aquí está Kissing a Fool. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Michael Jackson, el rey del pop, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un clásico de su álbum Dangerous de 1991, que de hecho es la canción que abre ese disco y la canción con la que él inició los conciertos de la gira Dangerous entre 1992 y 1993. Y además que tuvo un video memorable protagonizado por él junto a otro Michael legendario, el gran Michael Jordan. La canción Jam. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1981 del álbum Race. Llega Earth, Wind and Fire con esto que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Let's groove. Oh! Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Algo de disco a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el grupo del que salió Smokey Robinson, con uno de los grandes éxitos que tuvo, de hecho, tras la partida de Smokey Robinson, The Miracles, con esta canción de 1976, Love Machine. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1999 por Ricky Martin, Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.